Hora 14, Radio Jodar, sintonía de la SER, información local, es jueves, 5 de marzo de 2015, hoy en portada, diferentes asuntos, uno en plano deportivo porque arranca ese campeonato andaluz de selecciones provinciales en categorías infantil y cadete que tiene sede en nuestra ciudad, será uno de los asuntos que nos ocupen en este tiempo de noticias. También esta noche arranca la campaña electoral y lo hace pues sin actos en principio en la jornada de hoy ni de mañana en nuestra ciudad. El próximo y primer acto de campaña lo tiene previsto el Partido Socialista con la presencia de Micaela Navarro el próximo sábado a la tarde, y con ese dato que conocíamos sobre la encuesta del CIS para el Parlamento Andaluz en nuestra provincia, hay novedades, la aparición, la irrupción de Podemos con 2 de los 11 parlamentarios que hay el concurso en esa cita en la provincia. 4 obtendría el Partido Popular, 5 el Partido Socialista. En las pasadas elecciones el reparto era 5 para cada uno de los partidos mayoritarios, Partido Socialista y Partido Popular, y 1 para Izquierda Unida. En esta ocasión quedaría sin representación parlamentaria en la provincia de Jaén de Izquierda Unida. Ese es otro de los datos en el arranque informativo. También nos vamos ocupando porque ya empiezan a celebrarse actos con motivo del Día Internacional de la Mujer. La Diputación Provincial ha hecho hoy su acto central oficial en nuestra ciudad, será el propio día 8, el domingo, con ese acto público a las 10, en principio con las asociaciones de mujeres Elaya, Yenay y Mamá Galduria, una ruta urbana y festival del deporte, y luego por la tarde, a las 7 de la tarde, en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura, el homenaje a personas que a través de su trabajo han inculcado valores de igualdad con la entrega de los premios del 19º concurso de carteles y actuación del grupo de baile de Rosa Ruiz. En fin, actividades dentro del ámbito de la celebración de ese Día Internacional de la Mujer. Vamos a ocuparnos de estos y otros asuntos, como es costumbre, antes el tiempo. Buenas tardes, cielos poco nubosos hoy en la provincia de Jaén y unas temperaturas que bajan, máximas que rondan los 15 grados en la capital, 16 en Andújar y Linares, 14 en Alcalá la Real, 13 en Villacarrillo y 12 en Úbeda. Sopla viento del nordeste que además en zonas altas da algunos intervalos de fuerte. Mañana viernes seguirán los cielos despejados, las temperaturas esta noche no cambiarán o también bajarán algo, pero mañana se espera ya unas ascenso de las diurnas. Esperamos 18 grados mañana en la capital, 20 en Andújar y Linares, 17 en Alcalá la Real y 16 en Úbeda y en Villacarrillo. El viento ya será flojo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite la quinta esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra la quinta esencia. Lo mejor del campo de Jodar en tu mesa. Hora 14 Jodar con Javier López. Tiempo de actualidad de la 14, Radio Jodar, sintonía de la cadena SER, 2 de la tarde y 20 minutos. En la noche de hoy a las 12 se pone en marcha, arranca la campaña electoral de las autonómicas de este año 2015. Lo hace sin actos en el horizonte hasta el próximo sábado en la campaña en el ámbito cercano, en nuestra ciudad, con en principio 12 actos autorizados por la Junta Electoral de Zona para las diferentes fuerzas políticas en la ciudad, aunque el primero de ellos se caía que el que tenía previsto el Partido Popular para el día de mañana, nos confirmaban no se va a celebrar. El primero pues en el calendario será el del Partido Socialista con la presencia de Micaela Navarro. Una campaña electoral que se abre ya con datos de previsión electoral, con la encuesta del CIS que para la provincia arroja la irrupción de Podemos con representación parlamentaria por Jaén, 2 de los 11 parlamentarios, la caída, la salida de Izquierda Unida, que perdería el que actualmente ostenta, el Partido Socialista, que mantiene su representación en 5,

del gobierno en la provincia, y hoy tenía lugar ese acto institucional del Día Internacional de la Mujer en el Palacio Provincial de la Diputación Provincial de Jaén, con la lectura de la declaración institucional que se aprobaba en el pasado pleno, la diputada de Igualdad, María del Mar Xau. Se realiza en la Diputación Provincial y tenemos que destacar de este acto que además se va a hacer lectura del manifiesto, que es consensuado con todas las asociaciones de mujeres y con lo leído y aprobado en el Pleno de la Diputación Provincial. Es la primera vez que a través del Consejo Provincial de Igualdad hacemos toda la programación de actividades, que sabéis que van a ser más de 150. Y hoy en concreto, además de leer el manifiesto en lo que se pide... Acto institucional de la Diputación Provincial de Jaén, en el Palacio Provincial, eran las palabras de la diputada de Igualdad, María del Mar Xau, decimos el próximo domingo, acto de homenaje a personas que a través de su trabajo han inculcado valores de igualdad, y la entrega de los premios del concurso de cartelería de nuestra ciudad el próximo domingo, 7 de la tarde, salón de actos de la Casa de la Cultura, el acto que organiza la Concejalía de Igualdad y el Centro de Información a la Mujer. Y vamos a cambiar de aire y radicalmente nos vamos al ámbito deportivo, porque, Antonio Plaza, buenas tardes, tenemos un evento de trascendencia. Un evento importantísimo, 30º Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales Infantiles y Cadetes, el auténtico futuro del fútbol de nuestra comunidad. Desde hoy hasta el domingo se inicia esa competición, participan las 8 selecciones provinciales, evidentemente, y Jódar concretamente acoge 6 encuentros, dobles enfrentamientos en categorías infantiles y cadetes. La competición, que se desarrollará en los municipios de La Loma y Sierra Mágina, en Úbeda, en Sabiote, en Torreperojil, Ibros y en nuestra ciudad, va a suponer la presencia en torno de 400 personas, entre deportistas, técnicos, directivos y familiares, con el auténtico futuro del fútbol en nuestra comunidad. Como decíamos, Jódar, 6 partidos a partir de esta tarde a las 4:15 de la tarde, primeros enfrentamientos entre los equipos de Granada y Almería, tanto en categoría infantil como cadete. Ya mañana, viernes, los enfrentamientos que acogerá el campo municipal de los deportes Francisco Herrera Cueva será los enfrentamientos entre Málaga y Córdoba, y el sábado, en horario de mañana, a partir de las 10:30 de la mañana, enfrentamientos entre Almería y Sevilla. Las finales serán el domingo en la ciudad vecina de Uve. Rescatamos testimonio, precisamente el alcalde adelantaba ante nuestros micrófonos el pasado 5 de febrero la celebración de esta competición en nuestra ciudad. Bueno, y más que queda, porque también nos confirman ya que en el próximo mes de marzo, los días 5, 6 y 7, vamos a ser también una de las sedes del campeonato provincial de campeones provincial de fútbol de Andalucía. Entonces, bueno, pues como bien eso es paramos. Una novedad de categorías inferiores, suponemos, ¿no? Sí, de infantil y cadete, exactamente. Palabras del alcalde, que nos daba a conocer esta celebración, esta competición aquí en nuestra ciudad. Hay que tener en cuenta, son 30 ediciones de esta competición que recorre el puesto de la geografía nacional y que por primera vez hace parada, evidentemente, aquí en nuestra ciudad. También rescatamos testimonios de la presentación de esta competición, ya en la voz del delegado provincial de la Federación Andaluza de Fútbol, que es quien organiza la competición, y de Alfonso Ruiz. Estoy convencido de que efectivamente va a ser así, va a ser un éxito, porque con el apoyo de Diputación que siempre hemos tenido y el de los 5 municipios que desde el primer momento han apostado por este campeonato, han apostado por nosotros, estamos convencidos, como digo, de que va a ser un merecido éxito, que va a tener un merecido éxito. Como digo, gracias a la excelentísima Diputación que desde el primer momento ha apostado por nosotros, ha confiado en nosotros y siempre que nos hemos puesto en sus manos nos ha apoyado. El campo municipal de los deportes Francisco Herrera Cueva, insistimos, a partir de las 4 de la tarde, pues que se ha remodelado, unos pequeños detalles de mejora, de imagen, para disfrute pues de todos los deportistas que van a llegar desde todos los puntos de Andalucía a nuestra ciudad en estos días. Pues si siempre son atractivos los enfrentamientos de selecciones, cuanto más si son en categorías inferiores, con los pequeños que van a animar como nunca el Estadio Municipal de los Deportes Francisco Herrera Cueva. Vamos a otros asuntos de ámbito informativo nacional, hora 14, siempre aquí, sintonía de la SER.